Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Aires de mi Tierra, el trabajo discográfico del músico ecuatoriano Edgar Palacio, será presentado el próximo 15 de octubre a las 19:30 en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Este es un disco de música ecuatoriana tradicional que abarca varios géneros, con temas de nuestra serranía ecuatoriana. Contiene en su repertorio ritmos de albazo, danzante, sanjuanito, tonadas, pasacalles, entre otros. La Semana de Cine y Fotografía de Polonia se efectuará desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de octubre próximos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 8 películas realizadas por destacados directores polacos conformarán esta muestra. Como parte de este ciclo se realizará una exposición fotográfica de Rommel Betancourt y Diego Meneses Figueroa, que abarca la temática del cine polaco y su historia. Internacionales. Buenos Aires. La sexta edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, FILBA, se efectúa desde el jueves hasta el 1 de octubre próximo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA. El escritor español Enrique Vilamatas, autor de una vasta obra donde se mezcla la ficción, el ensayo y la memoria, con títulos como El viaje vertical, París no se acaba nunca y El aire de Dylan, inauguró el festival con una disertación en la que abordó el vínculo entre viajes y escritura y las relaciones entre literatura y vida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.